Noches, pues lo que acaba de dar comienzo es una nueva edición del Rocktubernio. Este es nuestro segundo programa de nuestra segunda época. El Rocktubernio es un programa dedicado al rock y metal que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo, en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Nos puedes escuchar también por streaming o a través de podcast, que son los que colgamos todas las semanas en el blog del programa y de Radio Topo. Y el programa de esta noche lo hemos comenzado con The Alice Cooper Band, con Debajo de mis ruedas, Under My Wheels, la canción que abría su cuarto álbum de estudio, publicado el 27 de noviembre del año 71, cumplió el sábado pasado 50 años, por eso me lo he traído aquí al estudio de Radio Topo. Hablamos de aquel mítico álbum en el que salía la boa Kachina, El Killer, uno de mis discos favoritos de Alice Cooper, y un disco que en su día Johnny Rotten dijo que era el mejor disco de rock and roll jamás grabado. Aquí me he traído una edición original española de este mítico álbum de rock and roll de Alice Cooper, y con él hemos empezado el Rocktubernio de esta noche. Y aquí, pues como todos los jueves, me encuentro muy bien acompañado por mis compañeros de programa, por Marcelo y por Quique. Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Buenas noches, Miguel. Esta es la segunda etapa del Rocktubernio, que ha vuelto desde el otro lado. Y ya sabes que siempre que se vuelve de la oscuridad, pues se trae algo inquietante. Y nosotros nos hemos traído a Quique. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, aquí inquieto estoy por Alice Cooper y por todo lo que va a sonar esta noche, ¿no? Es. Bueno, pues nada, aquí está sonando Marcelo la sintonía del programa. Esta canción es Entire de Sleater-Kinney, ¿verdad? Que es una canción que además esta vez has elegido tú como sintonía. En la primera época teníamos a Kiss y ahora pues hemos cambiado totalmente de registro. Sí, hemos buscado un tema con otra orientación, pero al final el único objetivo no era otro que entretener de la manera menos convencional posible o más variada posible, y así que seguimos con el Rocktubernio. Y yo creo que podemos ya dar paso, yo creo que sí, a la siguiente canción que nos va a presentar Quique y que está ahí en el disparadero de la bandeja de los vinilos. Ahí está preparada para que nos la presente y darle al play. ¿Qué canción va a sonar ahora? A ver, Quique. A ver, como primera elección de esta noche. Segunda, escogido, después de Alice Cooper. Eso es. No, primera elección mía. Ah, no, bueno. Que la sintonía, espero, en la tercera etapa del Rocktubernio será mía. Allá paz en esta mesa. Bueno, a ver, ya veis que hay lucha por las canciones. Bueno, a ver, ¿qué canción va a sonar? Cuéntanos. Eso es. Después de mi primera elección, pues es un grupo. En castellano, como dije el otro día, grupo vasco de los años 80. En aquella época surgía el thrash metal, el speed metal, los sonidos duros empezaban en mitad, final de los 80. Pues surgían grupos como los Focof en Barcelona, ahora no me salen. Bueno, sí, eso, muchos grupos. Sí, eso. Los Legión también, también catalanes, No Pressión. Bueno, pues esto, he escogido el grupo Estigia, vasco, grupos vascos, que actualmente aún siguen tocando, he visto. No se han prodigado mucho fuera de. Yo los vi en los. En primeros 90, algo así. Tocaron en Utopía, un concierto muy bueno que estuvimos cuatro. Vamos. pues como actualmente los conciertos de Utopía. Bueno, un poco menos aquella vez, pero casi. Y nada, empezaron a cantar en castellano, y que es una canción que he escogido. Vamos, también es como decía el otro día, de los grupos de aquella época, pues letras combativas, así. Estilo de, pues, contra el ejército. Su primer disco, bueno, que es el. Solo han sacado dos discos. El primer disco había una que se llamaba Fuerzas de Seguridad en castellano. Uh-huh. El resto eran en inglés. Y esta canción que vamos a poner pertenece a un disco muy famoso, un disco de culto, Descarga Norte, de grupos vascos de aquella época. Uh-huh. Y también pertenecía a su maqueta de. Es del año 88. Venga, pues vamos con ella. Más, no le importa. Y proseguimos el programa escuchando ahora a Fito Páez, que en el año 96 pues estaba en la cresta de la ola. Era un hombre de éxito que venía precediendo varios discos muy celebrados como El amor después del amor y Circo Beat, que eran los inmediatamente anteriores al que vamos a poner hoy aquí, el titulado Euforia, y estaba ahí cosechando las mieles de ese éxito. Y bueno, pues en el año 96, aprovechando esa coyuntura, pues sacó este disco grabado con todo lujo de detalles y también presentado con todo lujo de detalles, porque venía en un formato así libro-disco, como muy sofisticado, ¿no? Lo veo. Así con las páginas, con las letras de las canciones, estas fotografías con tanto glamour. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción de este disco que de alguna forma pues compilaba canciones de diferentes épocas de Fito Páez. Era el año 96, digamos que estaba pues en un momento así como de madurez, pero en el que todavía era joven, y hay canciones, como digo, pues de diferentes etapas, y una en concreto pues era muy representativa, porque bueno, pues era una canción que tenía un halo trágico y que no podía compararse con ninguna otra, y que está pues encumbrada por la fatal anécdota de que Fito Páez, pues cuando estaba en Río de Janeiro dando un concierto, al terminar pues se le informó de que su familia más directa, o la familia más directa que le quedaba, que era su tía y su abuela en Rosario, pues fueron asesinadas, y también la chica que las cuidaba. Y a partir de esa tragedia pues surgió, en ese momento de rabia e impotencia y de conciencia de que el mal existe, pues surgió esta canción mítica de Fito Páez titulada Ciudad de Pobres Corazones, que aquí la vamos a escuchar en directo en una versión orquestal, y especialmente, que ya es difícil de por sí en esta canción, vehemente. Matan a pobres corazones. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, flaco! Euforia, el título de este disco de Fito Páez. Y continúas en la sintonía de Radio Topo. Tras escuchar Ciudad de Pobres Corazones, pues volvemos a una banda pues clásica de este programa, aparte de su ideario sonoro. Además los pinchamos muchísimas veces en la primera etapa del Rocktubernio. Vamos a irnos a sonidos más extremos, nos vamos a ir a sonidos más de grindcore o death metal para pinchar a uno de sus mayores iconos, como es Napalm Death. Vamos a pinchar una canción del tercer álbum de la banda, aquel que publicaron en el año 1990, su Harmony Corruption, un álbum en el que pues sorprendentemente les acusaban de venderse, pues bueno, ya que pasaron de los sonidos más brutalmente grindcore, pues a sonidos más de quizá de metal convencional. Nos encontramos aquí ante el primer álbum con Barney Greenway a las voces, tras la salida del loco de Lee Dorian hacia Cathedral. Pues nos encontramos también con el primer álbum de Mitch Harris y Jesse Pintado a las guitarras, y sin embargo, pues el último con ese gran batería que era Mick Harris. Este disco fue grabado en los míticos estudios Morrisound y producido por el gran Scott Barnes. Nos encontramos sin duda ante una piedra angular del metal extremo. Vamos a pinchar un tema de este disco que se titula Extremity Retained, y además esta canción va con dedicatoria porque se lo quiero pues dedicar a mis amigos José Vicente y Pilu, los cuales pues recientemente me han regalado una primera edición inglesa de este disco, de este maravilloso disco, que es la que precisamente me he traído aquí pues para pinchar, y pues eso, les quería dedicar esta canción. Ahí va, Extremity Retained de Napalm Death. Ahí estaba Napalm Death. Quique, ¿qué te ha parecido? Sí, no recordaba este disco también lo tengo por ahí, pero no recordaba las distintas épocas de Napalm Death. Y yo creo que, bueno, que los hemos visto un par de veces aquí en, bueno, una concretamente, pero han tocado dos veces en Zaragoza. Yo las dos veces he ido con Marcelo, uh-huh, y luego les vi en un festival en el Rock Fest. Yo tres veces he visto a Napalm Death. Yo también. Sí, sí. Y yo recuerdo, bueno, ahora este cantante, a mí me gustaba más el Lee Dorian, el primero, por más... Era como más, no sé... Más mítico, más... Sí. Es que aquellos dos primeros discos de Napalm Death, pues son... Pero este pero bueno, sí que es muy en la onda de los 90, muy death metal, old school total. Exacto. De época de Bolt Thrower, de gente inglesa. Sí, sí. Ahora yo creo que es más grindcore, más ruido. Han vuelto otra vez al grindcore. Si tuvieron esa época death metalera que molaba mucho, ahora han vuelto otra vez a sus orígenes de grindcore. Que también está bien, claro. Pero que sí. A gustos. Pues nada, a ver, Quique, tenemos aquí otro vinilo preparado para que nos lo presentes. Un grupo alemán, me parece, ¿verdad? Un grupo alemán también de los años 80, concretamente del año 88, con chica al frente. La foto de la contraportada tiene un aspecto muy heavy, el grupo. Y actualmente aún tocan. Luego sacaron este primer disco del 88 y luego han sacado un par de discos más, pero han cambiado en total el estilo. Cambiaron la cantante y ahora, según he visto por internet, es una rubia. Y ¿qué grupo es? ¿A todo esto? Que no quiere decir nada por las rubias. Pero ¿qué grupo es? Se llama Battlefield, el grupo. No los había escuchado. El primer disco es en la onda así heavy total de los 80 y después cambiaron con la moda más melódico, metal melódico. Uh-huh. Si queréis vamos a ponerlo ya. Venga, vamos con ello. We'll be right back. Bueno, hemos escuchado la canción We Come to Fight. Venimos a luchar de Battlefield, a reivindicar a las chicas metaleras al ahí frente. Está. Claro que sí. A ver si haremos un día un especial, ¿verdad? De chicas sí, metaleras. Claro. Marcelo será que se traerá a todos esos grupos que tiene de chicas metaleras. El maestro de ceremonias de ese programa. Os voy a sorprender. Pues ahora vamos a escuchar a Glenn Hansard, al irlandés, la voz y el principal compositor de uno de mis grupos predilectos durante muchos años, The Frames, que es uno de los dos grupos que tengo colgados ahí en alguna foto en mi casa. The Frames y My Morning Jacket son los únicos grupos que de momento tienen ese honor. Y bueno, Glenn Hansard, hace ya pues bastantes años, pues tuvo un repentino éxito con una formación a dúo que se llama The Swell Season, que pasó por aquí, por Zaragoza, y que sacó un disco que fue muy, muy celebrado, porque le dieron un Oscar y todo a una de las canciones de ese disco. Había toda una historia detrás, por una película que había dirigido el que había sido bajista de Frames, y bueno, aquello fue un auténtico fenómeno mediático. Y bueno, pues después de la ruptura de Swell Season, con el que sacó, pues yo creo que fueron dos discos así que estaban bastante bien, pues siguió sacando discos en solitario. Allí pues un poco entraban y salían músicos de Frames. Los discos en solitario pues unos eran mejores, otros peores. A mí el que más peores, pero bueno, manteniendo todo su nivel, ¿no? A mí el que más me gustaba era, o el que más me gusta, es uno que se llama Didn't He Rumble, que era el año pues 2015, creo, y bueno, hasta ahora es el disco que más me gusta. El disco que hemos traído hoy aquí pues tiene la particularidad de que es un EP que contiene cuatro canciones que fueron excluidas de ese disco, y es verdad que estas cuatro canciones pues tienen un tono, una atmósfera distinta, y parece que está justificado que no estuvieran en el disco que comentaba. En cualquier caso, pues son cuatro buenas canciones. Las de la cara A pues son un poco más animadas, y vamos a escoger una canción de esa cara, la segunda, titulado Way Back in the Way Back When. Y bueno, vamos a disfrutar de Glenn Hansard y los músicos que le acompañan, que son un reparto instrumental de campanillas. Pues vamos con ella a 45 revoluciones por minuto. Eso es. Troubles in an old packed tent. Way back in the way back when. Spoke the language till we knew what it meant. Way back in the way back when. Prayed to God he had a hand to lift. Way back in the way back when. We were living, breathing, broken, battered, but believing. Way back, way back, way back in the way. Thank you. to no one but the gods within. Way back in the way back when I sang my song till I knew what it meant. Way back in the way back when prayed to God he had a hand to lift. Way back in the way back when we were living, breathing, broken, battered, but believing. Way back, in the way back when. A Season on the Line es el título de este EP de Glenn Hansard y esta canción que acabamos de escuchar, que podía estar en la banda sonora de las series Hijos de la Anarquía o, sí, señor, sí, o por ejemplo, Renegado con Lorenzo Lamas. Y seguramente, igual que la siguiente canción que vamos a escuchar, que comparte genética con este tema. Sí, porque vamos a pinchar a continuación una canción así que tiene bastante estamento, que es blueseros muy chulos. Bueno, de todas maneras, lo que vamos a pinchar es un tema de un grupo de heavy metal alemán. Vamos a pinchar una canción de Mash, uno de esos, de tantas y tantas bandas que surgieron a finales de los 70 y que desarrollaron su carrera en los 80, pues bueno, pues que pasaron un poco sin pena ni gloria así ante tanta avalancha de grupos metaleros de la época. Eran bandas un poco, que se podría decir, de cuarta o quinta división, pero que bandas que estaban muy bien. Lo que pasa es que, Quique, ¿verdad? Había tanta competencia en aquella época que bandas como, por ejemplo, la que va a sonar a continuación, como digo, los más, pues bueno, ahí quedaron un poco relegados al olvido. Sí, bueno, es que en aquella época quien grababa un disco era... estaba reconocidísimo, entonces sería dificilísimo, ¿no? Sí, lo cogía una compañía grande o nada. Pero bueno, lo que pasa es que, claro, había tanta competencia con tanto grupo heavy metalero, la década gloriosa del heavy metal, que bueno, en fin, había aquí surgieron muchísimas bandas que estaban bastante bien, como por ejemplo estos más, de los cuales pues voy a escuchar una canción que, bueno, que ya, como decía, relegaron un poco al olvido, y para eso está el Roctubernio, Marcelo, pues para recuperar a todos estos grupos y reconocerlos, ¿verdad? Eso es. Había épocas en las que había mucho tomate y entre tanto tomate pues se perdieron ahí muchas historias, sí. Y nosotros estamos aquí para recuperarlas, porque ya sabéis que hay tantas historias del rock como colecciones de discos. Exacto, y sí, señor. Nosotros estamos en esa tesitura ahora mismo, ¿no? La de exhumar todos aquellos restos que veamos que merece la pena volver a escuchar. Pues vamos a irnos al año 1981, cuando más grabaron su Swiss Connection, y vamos a escuchar este tema de un toque bluesero así muy acusado y muy chulo, que se llama Red Light and Whiskey. Trying to Estábamos reivindicando a los más, el grupo de Baviera, del grupo alemán, que algo nos quería comentar Kike, del sí, grupo. Bueno, has puesto una canción muy bluesera. Me encanta. Que los más, sí, son sí. más heavy. Es un grupo, heavy, con así mezcla entre heavy metal y hard rock. Más y o menos. Hay, no hay que confundir también, hay otro grupo que se llama MASS, M-A-S-S, americanos, que también son heavy, pero más en la onda americana. No confundir tampoco con la película de Robert Altman, MASS, y la serie, esa es otra... Ese es otro más. Más. Bueno, pues nos vamos de Alemania a Suecia, ¿verdad, Kike? Sí, el siguiente disco que voy a pinchar es... Vamos al death metal old school, que de esto vamos a poner bastante en el... Si continúo, si no me echan del programa. No, de momento no es la idea. Es uno de los estilos que más me gustan. Y es Vomitory, grupo sueco. Este es su segundo disco del año 99 y vamos en la pues, hombre, es un grupo mítico, ¿eh? Un grupo mítico que desde el principio hasta ahora actualmente no han cambiado el estilo, o sea, death metal de old school total. Es el disco Redemption, la canción se llama The Voyage. Yeah. Hace unos años embauqué a Edu Miñoni para que me acompañara a un concierto de Nueva Vulcano, a La López, y le dije, si me acompañas, pues luego iré al Moby. Al final, la verdad es que no recuerdo si aquella noche terminamos en el Moby o no. Tampoco recuerdo si en aquel concierto tocaron la canción que vamos a escuchar ahora, pero sí que recuerdo que el disco, este Novelería, me lo compré en aquel concierto, en La López. Vamos a escuchar. Nueva Vulcano. Dedicada a Miñoni, ¿no? Dedicada a Miñoni, por supuesto. Como nunca, como siempre. Five and Dime es el título de esta canción del grupo de Seattle, The Sergeant Major III, un grupo de veteranos que ha sacado este disco, un EP que no he escuchado y un primer disco que tampoco he escuchado. Pero hay una cosa que quiero decir, Miguel. Dime. Y es que os animo a que, como alcalde del Rostubernio, a que incluyáis este tema en todas las charangas y bailes populares, porque la melodía lo está pidiendo a gritos. Y hasta aquí el programa de esta noche, efectuando la coda que va a poner ahora mismo Miguel con un clásico de los clásicos. Vamos a acabar el programa con The Velvet Underground, con su primer álbum del año 1967, aquel álbum en el que colaboraba la modelo alemana Nico, y vamos a poner mi canción favorita de la banda, In Waiting for the Man, un tema que además lo pinché, recuerdo, en Cuerdas de Acero cuando hice un especial de discos debut y puse aquella canción. Es un temazo en el que Lou Reed canta absolutamente genial, de una manera oscura, rasgada, y en la que cuenta la historia de un hombre que viaja al barrio neoyorquino de Harlem para comprar $26 de heroína. Dicen que Lurie decía que todo acerca de esta canción es cierto, excepto el precio. Y con esta canción pues vamos a finalizar el programa de esta noche. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal el segundo programa? Bien, las sensaciones son buenas. Sí. Seguiremos, esperemos que haya tercero. Hombre, esperemos que sí, ya lo estábamos preparando antes de empezar. Sí, el segundo. Y había muchas ideas. Francesas. ¿En cuál queda? Vale. Bueno, pues con la Velvet Underground y Nico finalizamos nuestro segundo programa de esta segunda etapa del Rocktubernio. Esto es I'm Waiting for the Man, y yo emplazo a la numerosísima audiencia que tenemos por ahí fuera que nos escuche el próximo miércoles, iba a decir Marcelo, el próximo jueves nos escuchamos. Adiós, amigos. Adiós. White boy, what you doing uptown? Paladar.